llamo Gabriel Viso Carrera y este es mi podcast. Este es el segundo programa y hoy es 4 de noviembre de 2015. Hoy toca hablar de baterías, cargadores USB, mitos y leyendas. Este programa lo grabo después de mucho tiempo leyendo, preguntándome cosas, preguntándome por qué los manuales de los teléfonos móviles, por poner un ejemplo, de los tablets también, siguen diciendo que debemos usar cargadores originales y demás, cuando en la Comunidad Europea desde junio de 2009 existe una ley que, bueno, pues obliga a los fabricantes de equipos electrónicos tipo teléfonos móviles a proporcionar un estándar de carga basado en el USB. Sin embargo, todos seguimos con las dudas, o sea, estoy seguro de que todos seguimos con las dudas acerca de si es seguro cargar un móvil con un cargador que no es el que me suministra el fabricante, qué tipo de cargador debo usar, cómo influyen los amperios y, por lo tanto, los vatios del cargador en el móvil. Si tengo que cargar el móvil, dejar que se descargue de todo, cargarlo de todo, si puedo dejarlo toda la noche enchufado, si no puedo hacerlo, si tengo algún problema por cargar el móvil con un ordenador, siempre lo tengo que cargar con, bueno, todas estas cosas. Esto todo es como, bueno, parece que hay una nube de humo alrededor y, bueno, pues uno tiene que leer páginas independientes para hacerse una idea, empezar a atar cabos y estar mínimamente seguro de cómo funcionan las cosas, al menos sobre el papel. Porque siempre aquí hay lugar para trucos y trampas por parte de todo el mundo. Pero bueno, allá vamos. Voy a empezar por la forma de cargar un móvil. Esto es lo más confuso y prefiero empezar por lo que menos claro tengo, porque aquí entran factores como electrónica, pero también electroquímica, y de eso la verdad no tengo ni idea. Bueno, pues lo que sí es cierto y nadie pone en duda es que la vida útil de las baterías se mide en ciclos. Un ciclo de batería es un 100% de carga, ¿vale? Es decir, da igual el número de veces que lo carguemos, pero cuando el porcentaje de una batería se ha cargado un total de un 100% en una, dos, tres, cuatro o cinco cargas, eso cuenta como un ciclo y hay fabricantes como por ejemplo Apple que garantiza, por ejemplo, en un MacBook Pro, la garantía de la batería es tal que te aseguran que después de 1000 ciclos de carga, es decir, cargar 100 veces, 1000 veces, perdón, la batería al 100%, tu batería va a durar un 80% como mínimo del tiempo de autonomía original. Como creo que no me explico bien y os estoy liando, os voy a contar, vamos a ver un ejemplo. Yo tengo el móvil al 100%, se me descarga un 20% y lo vuelvo a cargar hasta el 100%. Se me vuelve a descargar un 20% y lo vuelvo a cargar. Otra vez así hasta 5 veces. En total habré cargado el teléfono un porcentaje de un 100%, porque he cargado el teléfono 5 veces durante, entre comillas, un 20%, y por lo tanto he hecho carga por valor de un 100%. Eso es un ciclo de carga y es el mismo ciclo de carga que si yo dejo que se descargue al 0%, y lo cargo un 100%. Pero bueno, como vamos a ver más adelante en este programa, tiene implicaciones bastante diferentes. Las baterías por dentro están hechas de un material electroquímico que se ioniza con más o menos facilidad. Es decir, cuando enchufamos una batería y le aplicamos una tensión tal que se empieza a cargar, lo que estamos haciendo es separar ese material electroquímico que en condiciones de descarga es neutro en iones positivos y negativos. Al cabo del tiempo de carga, todos los iones, digamos, están en unas posiciones relativas que van a producir pues un voltaje, una corriente durante un tiempo determinado que se mide en miliamperios hora en el momento que encendamos el dispositivo. Bueno, pues al parecer, dependiendo de muchos factores como el material del que están hechas las baterías, la geometría de las baterías interna y una serie de cosas que no entiendo del todo, el efecto sobre las baterías es muy distinto si dejamos que se descarguen de todo, las cargamos de todo o aplicamos pequeñas cargas cuando la batería pues está, digamos, en el mejor momento de su vida. ¿Vale? De su vida, bueno, de una carga, en el mejor momento de una carga. Pero hay voces, por ejemplo, que dicen que lo mejor para una batería es que tú cuando tengas un cargador al lado, la cargues. Y que te muevas siempre entre un 50 y un 80%. Cuando se hace así, el esfuerzo que sufre ese material por ionizarse es el óptimo. De forma que, bueno, pues la batería va a vivir mejor su vida útil y es probable que tras un número muy alto de ciclos tengas mucha más autonomía que una persona que deja que se descargue de todo. Porque digamos que de alguna forma, vamos a pensar en términos así un poco de andar por casa, la tensión o el estrés al que sometes la batería es mucho menor cuando le haces estas pequeñas cargas entre el 50 y el 80% que cuando la tienes que cargar un 100%. Y esto no tiene nada que ver con que la batería se caliente, el cargador se caliente y demás. No, es una cuestión electroquímica. Para mí es magia. No puedo ir más allá. ¿Vale? Pero esto, como decía antes, lo he oído en pocos sitios. Lo que sí parece que es una opinión mayoritaria o una especie de consenso es que una buena práctica es no dejar que el teléfono baje más allá de un 15%. Luego, para decidir si lo tenemos que cargar de todo o no, aquí ya es todavía más arcano el tema. Hay fabricantes que te directamente cuando digamos el cargador te ha cargado la batería, ¿vale? El nivel de carga de la batería pasa del 90%, un pilotito se pone en verde y te dicen, oye, ya puedes desenchufar el móvil. Si esto implica que si lo dejas cargar hasta el 100% la batería se daña o no, no lo sé. Nadie lo dice, nadie se moja en decir, oye, es malo cargar una batería hasta el 100%. Lo que sí es cierto que yo en la mayor parte de los dispositivos que tengo, nadie dice nada. Ni dicen que sea malo dejar que se descargue, ni que sea malo dejar que se cargue del todo. Entonces, yo por poner un ejemplo, lo que hago es, cuando el teléfono, digamos, se queja ya de que tiene batería, que tiene un 15%, intento cargarlo lo antes posible. Pero nunca me he cortado a la hora de cargarlo al 100%. De hecho, durante mucho tiempo para mí la única opción viable de cargar el móvil por el tiempo en el que tardaba en cargar era dejarlo cargando toda la noche. Esto lo que hace es que la batería llega sí o sí al 100% y yo nunca he tenido ningún problema por hacer eso. No he notado que una batería me durase menos que de otra forma. Y luego está que también todo el mundo dice, o sea, yo aquí sí que no he llegado a leer negro sobre blanco que dejar el móvil cargando toda la noche sea malo, al menos de hace pues un plazo razonable de 5 años aquí, ¿vale? Otra cosa es baterías antiguas. Estamos hablando de dispositivos modernos que no formen parte de ninguna colección melancólica. Bueno, pues una vez cubiertos los ciclos de carga, vamos con la calidad del cargador y el amperaje. Bueno, lo barato sale caro. Esto es sabiduría de nuestros abuelos y de nuestros padres y eso es cierto. Un cargador de mala calidad, de malos materiales, se va a calentar y, pues bueno, ya yo creo que es intuitivo que si tú tienes algo enchufado a la corriente y se calienta, parte de la energía se disipa en forma de calor y la carga va a ser menos eficiente. Además, esto tiene un peligro y es que algo que se calienta es mejor vigilarlo porque puede arder. Pero es que esto es sentido común, ¿vale? Entonces, suponiendo que nuestro cargador es de calidad como debe ser, o sea, huyendo de cargadores chinos de Dilextrin que cuestan 2 euros, que eso nos puede dar un buen disgusto, todos los cargadores USB dan la misma tensión, tienen una tensión fija de aproximadamente 5 voltios. Al enchufar un cargador USB a un dispositivo de que admita carga por USB, esos cargadores van a dar 5 voltios, el teléfono lo va a detectar que hay 5 voltios y va a empezar a cargarse. Otra cosa distinta, que ya sí que es variable, es el amperaje, el número de amperios de corriente, la intensidad de corriente que cada cargador es capaz de entregar al móvil, ¿vale? Y por lo tanto la potencia a voltaje fijo de 5 voltios más intensidad de corriente más vatios. Entonces, ¿en qué influye todo esto? Bueno, desde 2007 que la gente que estandariza USB se han puesto a, digamos, regular y, digamos, establecer ya la norma de obligado cumplimiento de la carga de dispositivos. Todos los dispositivos que cumplan con esa norma de obligado cumplimiento, es decir, los dispositivos posteriores a 2007, sobre el papel, es decir, sin ningún fabricante hace trampas, se pueden cargar con cualquier cargador USB. Porque el circuito de carga va a detectar la tensión de 5 voltios y al detectarla le va él a pedir al cargador la corriente que puede asumir, ¿vale? Esto quiere decir al final, en términos de electrónica, que el teléfono, el dispositivo va a presentar una resistencia y eso limita la corriente, ¿vale? Y digo sin trampas porque nos podemos llevar una sorpresa si compramos un dispositivo de un fabricante con poca reputación. Eso ya digo que desde 2007 no debería pasar. Acabo de consultar el estándar. Lo dicen unos términos más o menos crípticos y difíciles de entender. Eso es cierto, pero desde entonces toda la prensa especializada que habla de ese estándar llega a la misma conclusión. Tú puedes enchufar tu iPhone, tu Nexus, tu Samsung o lo que sea a un cargador de más amperios del debido y el dispositivo, ojo, el dispositivo no va a sufrir. Otra cosa, volviendo a las baterías, es que una batería en concreto, por su material electroquímico, su geometría y todas esas cosas que de alguna forma describen el funcionamiento de esa batería o su calidad, asuma mejor o peor en términos de rendimiento, pero no ya de que la estemos dañando o no, sino de cómo de buena va a ser la carga que consigamos con ese cargador. Y me explico. A más amperios, carga más rápida. Si tú cargas rápido una batería mala, te va a durar menos horas que si la cargas a la velocidad que esos iones necesitan para colocarse donde deben. Podemos verlo tan intuitivo como eso. Es decir, los iones tienen que reposicionarse dentro de la batería para poder hacer su función. Y si por el material o lo que sea, esos iones no tienen el tiempo suficiente para colocarse donde es debido, pues van a hacer peor su trabajo. Yo lo veo así, más o menos he leído explicaciones parecidas. A mí me parece algo intuitivo, fácil de entender. Me voy a quedar con esta noción. Entonces, conclusiones del cargador. Valen todos y el amperaje es la velocidad de carga. Y a lo mejor si cargas una batería mala muy rápido, pues esa carga no es tan buena como otras y en esa carga concreta la batería te dura menos porque no se ha cargado tan bien como tú querrías. ¿Qué más? El cable USB. Ese es el gran desconocido. Bueno, pues el cable USB tiene una importancia fundamental al cargar una batería. Hoy en día, casi todos los teléfonos que vienen con cargador USB traen un cargador que es un aparato con un puerto USB como el del ordenador y traen el cable de datos. Bueno, pues usar un cable malo para cargar un dispositivo puede hacer que la carga se eternice y que sea peor y todas estas cosas que estábamos diciendo con los amperios. ¿Por qué? Bueno, pues porque el cable USB tiene cuatro conexiones. Bueno, el micro USB, o no sé si era el USB-C o algo así, tiene 5, pero la quinta no influye en la carga. Y bueno, pues tiene 2 para la transmisión de datos y 2 para la transmisión de energía. Y resulta que lo que no está estandarizado es el calibre de esos cables, es decir, el grosor, el diámetro de los cables. La mayor parte de cables baratos tienen una relación de calibres 28-28, es decir, calibre 28 para la transferencia de datos y calibre 28 para la transferencia de potencia. Esto es un grosor muy fino de un cable y esto ya es física, ya no es intuición, ¿eh? Esto sí que lo estudié en su día. Cuando el cable tiene una sección muy estrecha, presenta una resistencia mayor, es decir, soporta menos intensidad de corriente. Los cables de USB buenos tienen un grosor mayor para los cables de corriente y, por ejemplo, la mayor parte de los cables que soportan bien las cargas rápidas, es decir, cargadores de 1 amperio, 1 amperio y pico, 2 amperios, suelen venir con calibres 28-24, es decir, al contrario del número, es decir, a menor número, más grosor del cable, más calibre. Eso quiere decir que puede admitir más corriente y el amperaje de nuestro cargador se aprovecha mejor. Y bueno, he visto por ahí que hay quien dice que existen cables USB para carga de cargadores y tal que tienen relaciones de calibre 28-21, es decir, que incluso aceptan más intensidad todavía para cargar rápido, pues baterías de tablets y de, bueno, pues que tiene una capacidad muy grande, y que por lo tanto su carga sería muy larga. Esto yo lo viví en mis carnes. Yo tengo un Nexus 10, un tablet Nexus 10 que en su día sacó Google y que fabricaba Samsung, y un Nexus 5. Bueno, pues el cable del Nexus 10 debe ser de estos 28-28 porque yo normalmente asumía que era porque la batería del Nexus 10, 9.000 mAh, pues iba a tardar mucho en cargarse, pero tardaba en cargarse sus 8-9 horas. Y el Nexus 5 tiene un cable mejor, pero yo, bueno, asumía que era normal que tardase en cargarse 1 hora 40 minutos. Es decir, por cada minuto un 1% subía la batería. Bueno, pues los cables son prácticamente iguales y un día me confundí y cargué el Nexus 5 con el cable de Samsung, del Nexus 10. Bueno, pues para empezar el teléfono no era capaz de decirme cuánto tiempo le quedaba, pero sí que os puedo decir que pensaba que mi teléfono, o sea, la batería estaba mal porque tardaba en cargarse 4 horas y pico. O sea, 2.300 mAh en 4 horas y pico. Ya cuando estaba pensando en abrir el ticket a Google, me tocó cargar el tablet y vi que había bajado de tardar 9 horas a decirme que le quedaban 3 horas. Hasta que me fijé en detalle, ya para buscar marcas específicas de cada cable, vi que me había confundido y que estaba cargando el tablet con el cable del teléfono. Y dije yo, bueno, ¿pero esto qué es? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa con Samsung que me pone un cargador de 2 amperios con un cable que algo malo debe tener? Bueno, pues empecé a leer y llegué a la certeza de que lo que ocurre con los cables USB es que el diámetro, el grosor de los cables de potencia es variable y eso, pues claro, influye mucho en la intensidad que el dispositivo puede pedir. Mi teléfono va a pedir una intensidad de 1,2 amperios, que es lo que da el cargador del Nexus 5, el cable del Nexus 5 se lo da, el cable del tablet no. Conclusión, el cable del Nexus 10 tiene unos cablecitos de tensión más estrechos que el del teléfono y por lo tanto funciona peor. Así que tampoco ahorréis en los cables USB que os compréis cuando se os rompan los que traía el teléfono, porque os podéis llevar una sorpresa. Otro dato interesante es, oye, ¿por qué cuando yo conecto mi teléfono con el cable 28-24, con el cable bueno, lo conecto a un PC, tarda mucho más en cargarse que cuando lo conecto a una toma de corriente. Bueno, pues esto es porque a nivel de efectos de carga hay dos tipos de puertos USB. Los puertos USB dedicados, como puede ser el del cargador, y los puertos USB que admiten carga y datos. Bueno, pues el estándar especifica una corriente máxima para estos puertos de los PCs que admiten carga y datos porque un amperaje muy alto en la carga del dispositivo reduce la velocidad de los datos que es capaz de garantizar el USB. Es decir, es un tema de ruido eléctrico. Tú si haces pasar una corriente muy alta al lado de una línea que está transmitiendo datos, eso va a generar un ruido eléctrico que va a producir errores en la transferencia de datos y automáticamente el USB tiene que bajar la velocidad para conseguir que llegue algo de información, ¿vale? También dicho en términos, pues, lo más intuitivos posibles. Pero sí, en este caso es un tema de ruido eléctrico. A medida que se van sacando versiones nuevas y mejoradas de lo que es el estándar USB, esa corriente máxima sobre el papel va subiendo y cada vez, bueno, pues los puertos USB de los ordenadores van mejorando, digamos, la carga que pueden dar a los dispositivos. Una cosa que tengo que probar es que desde que le instalé Android 6 al teléfono, cuando lo enchufo al ordenador me deja escoger el modo. Me deja escoger entre solo carga, transmisión de ficheros multimedia y transmisión de fotos. Sospecho que en ordenadores nuevos con puertos USB 3 o 3.1, sospecho que si yo selecciono solo carga, el teléfono se va a cargar más rápido que si selecciono algo que implique transferencia de datos por esto mismo, porque el teléfono va a decir, oye, mira, yo no quiero datos, puerto USB, estimado puerto USB, yo no quiero datos, mándame toda la corriente que puedas a Cholón, que no se va a perder nada. Pero tengo que probarlo. Tengo que buscar un ordenador con un puerto lo más moderno posible y ponerlo a prueba. Si lo consigo, pues algún día os lo contaré. Y ya por último, para terminar, que en su momento grabaré un programa específico sobre eso, hoy no es el momento, pero ya es que sí os puedo decir es que hoy por hoy, para conseguir que vuestra batería dure lo máximo posible cuando está encendida, ya podéis ir desinstalando todos los programas tipo Taskkiller, si es que todavía tienes uno. Ya desde hace, pero muchísimas versiones de Android, el sistema operativo es quien mejor sabe cuando una aplicación hay que cerrarla, suponiendo que están todas igual de bien programadas, ¿vale? No hace falta cerrar aplicaciones. Es más, si las cierras a mano, vas a estar usando la pantalla para hacerlo y vas a gastar batería mientras la cierras. Y además, que parece una tontería, pero las pantallas consumen mucha batería. Y además, el hecho de borrar una memoria, digamos el trocito que ocupa la aplicación en memoria, borrarlo para que luego cuando quieras usar la aplicación lo tenga que volver a cargar, también va a consumir batería. Entonces, olvídate de cerrar aplicaciones, que no merece la pena. Es más, vas a notar que si cierras baterías, te va a durar menos. Si cierras aplicaciones, te va a durar menos. Entonces, olvida ese tipo de programas. No sirven para nada ya. Y ahora tú me dices, vale, pero si no puedo cerrar aplicaciones, ¿qué pasa si estoy notando que una aplicación consume demasiada batería? Bueno, pues tienes dos opciones. Hoy en día Android te permite investigar las causas de consumo de batería, es decir, en las estadísticas de batería le das con el dedo a la aplicación y te dice qué servicios usa. Por ejemplo, el de ubicación. Los servicios de ubicación son clásicos en que se comen la batería. Bueno, pues con Android 6 tienes dos opciones. Le quitas los permisos de usar los servicios de ubicación y entonces ya la aplicación no puede consumir batería a través del GPS o la desinstalas. Pero cerrarla para andarla abriendo al final es pan para hoy y hambre para mañana. Y esto es todo por hoy. Recuerda que si tienes alguna duda o me quieres dejar algún comentario, puedes hacerlo a través de mi cuenta de Twitter, que es @gvisoc, es decir, GVISOC. Y bueno, pues lo puedes hacer tanto respondiendo al tweet con el que publico este episodio, como por mensaje privado. Si lo haces sin ninguna de estas dos formas, si me mandas una mención, digamos, dices, bueno, pues le quiero comentar algo a Gabriel y escribes @gevisoc y tu mensaje, utiliza el hashtag podcast para que sepa, bueno, pues los pueda filtrar, pueda hacer una búsqueda rápida y encuentre rápidamente tu comentario y te pueda contestar. Y sin más, ya me despido hasta el siguiente programa. Hasta luego.